Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Vamos a hablarles ahora de una empresa con más de medio siglo de historia que nació en Arbo, cuando la denominación de origen Rías Baixas pues era poco más que un sueño y que de la mano de Mariano Peláez vio como unos pocos viñedos se fueron convirtiendo, con mucho esfuerzo eso sí, y con el apoyo de toda la familia, en la empresa conocida ahora en todo el país. Les estamos hablando del grupo Marqués de Vizoja, que ha iniciado sus exportaciones a la India. También está en Australia, en Japón. Esos son algunos, pero solo algunos de los destinos de los vinos de Marqués de Vizoja. ¿Qué les parece si hablamos con Jorge Peláez, que es el director comercial y propietario de las bodegas? Buenos días, Jorge. Hola, muy buenos días. La verdad es que impresiona saber que vinos gallegos están en la India y que tienen una tremenda aceptación, no solo en la India, sino también en Japón, en Australia. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar allí? Ha sido muy duro, ¿no? Pues fui, como bien tú dices, desde los años 60, que en el cual mi padre empezó, realmente pues ha sido una larga trayectoria. En primer lugar, yo a quien más se lo agradezco ha sido a todos los gallegos inmigrantes que han ido por el mundo entero, que han sido ellos los primeros en demandar nuestros vinos. Eso es sin duda los emigrantes que siempre, cualquier persona que vive en el extranjero siempre quiere tener su producto de la casa, de la tierra, en este caso ha sido el albariño, como puede ser miles de productos a mayores, ¿no? Pero eso es la primera circunstancia, la primera ayuda que hemos tenido. Después hay otras muchas, las misiones comerciales, el trabajo del día a día, muchas ferias y el trabajar, nada más que eso. El vino más emblemático es Marqués de Vizoja, pero a este vino le ha seguido el albariño Torre La Moreira. Sí. Nosotros, cuando, como tú bien dijiste al principio, cuando salimos en los años 60, el albariño ni siquiera era conocido, no existía nada de esto. La denominación de origen Rías Baixas se fundó en el año 87. Entonces han transcurrido ahí más de 20 años en el cual nosotros pusimos siempre albariño y loureiro en la etiqueta, hasta que salió la denominación de origen Rías Baixas, y como cada consejo de denominación de origen pues entra diciendo unas características, cómo hay que elaborar el vino, pues nosotros en ese momento no estábamos muy de acuerdo con el tanto por ciento de albariño que necesitaba llevar el vino. Entonces decidimos simplemente no acogernos a la denominación de origen y dejarlo como un vino de mesa, que es como el tratamiento que le dan hoy en día, porque Galicia no tiene tampoco vino de la tierra de Galicia, como pues podría ser vino de la tierra de Castilla y León. Entonces, bueno, lo tratamos como vino de mesa, pero la vida, el reconocimiento del público, el probarlo, la relación calidad-precio, pues seguimos día a día creciendo, porque creemos que cada día y luchamos por hacer un vino mucho más competitivo, mucho más agradable al paladar, y que una botella la gente pueda disfrutar de ello. Ese es nuestro gran éxito. Entonces, en el año 87, cuando se fundó la de Rías Baixas, pues nosotros nos acogimos a ella con los otros dos vinos que tenemos, que es el albariño 100% Torre La Moreira, y un vino del condado del Tea, de la subzona condado del Tea, bajo los parámetros que el Consejo Regulador decía en esos momentos, que son 70% albariño, 15% loureira y 15% treixadura. Esos son los parámetros que marcaba el Consejo Regulador, y así nosotros hacemos el vino el Señor da Folla Verde. Albariño Señor da Folla Verde. Sí, es albariño, loureiro y treixadura, tienen las tres uvas. Jorge Peláez, la India se ha convertido en el segundo mercado asiático, porque sabemos que en Japón ustedes arrasan. Bueno, eso de arrasar es muy definido realmente, ¿no? Llevamos, eso sí, muchísimos años allí trabajando. Desde los años 80, sí, sus sí. Productos están presentes en Japón. Todo. ¿Y va bien la comida japonesa o la comida india con los vinos de Marqués de Vizoja, las bodegas? Sí, van genial, porque la comida india puede ser un poco picante con los curries, especies, y este vino, pues al ser un vino fresco, floral, afrutado, pues la mezcla, el madrinaje tan famoso ahora de los cocineros, pues sí, madrina muy bien y combina todo muy bien. Y si el gerente de la empresa Marqués de Bizoja nos comentaba que vende mucho en el extranjero, nosotros queremos saber qué medios de pago hay para hacer todas estas operaciones comerciales en el extranjero. Y quién mejor que Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, para comentárnoslo. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué medios de pago tendría la gente que quisiera exportar estos vinos como Marqués de Bizoja? Pues hay varios niveles. Por supuesto, para particulares trabajaríamos con la tarjeta de crédito si tenemos la opción de venderlos a través de una tienda virtual. Pero cuando estamos hablando de pedidos grandes, tenemos que utilizar los medios de pago que se utilizan entre empresas. El más importante es la transferencia internacional. En el ámbito europeo, estas transferencias no tienen coste porque estamos en lo que se denomina SEPA, Single Euro Payment Area, tiene el mismo coste que una transferencia nacional. Existe la posibilidad también de hacer adeudos directos, el equivalente a los pagos por domiciliaciones con el que en España, por ejemplo, nos cobran el agua, la luz y este tipo de suministros. También se podrían hacer adeudos directos en el ámbito europeo. Y en el ámbito internacional, y sobre todo hablando de pedidos muy grandes, el producto más importante por excelencia para los cobros y los pagos es el crédito documentario. Es un mecanismo que da garantía tanto al comprador como al vendedor, por un lado de que se realiza el pago y por otro de que se tramita el envío, y esto es muy importante porque a nivel internacional y con cantidades tan grandes, pues el riesgo de fraude que existe requiere que las partes pongan mucha seguridad en la transacción. De acuerdo, pues le agradecemos al gerente de Albali Interactiva que nos haya explicado las nuevas tecnologías que están al servicio de las empresas, de estas empresas emprendedoras. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albali Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.